Hace poco tiempo me pasó, por jugar con fuego la perdí. Ahora solo vivo de recuerdos, el sabor de sus labios que ella me dejó. Yo le hice el amor como me vino en gana, ella se entregó. Y la cama, y conmigo aprendió a volar y sin alas. Y ahora que no está presente, no sé qué hacer con todo este amor. Si volviera yo daría todo lo que tengo, le traería de jardín una flor, de rodillas. Sé que fui un estúpido loco inconsciente, pero ya aprendí la lección, mi amor. Como me vino en gana, ella se entregó a